utilizar nuestras herramientas y sentidos internos como la cordura, sensatez, reflexión, prudencia, madurez, sentido común, discernimiento, conocimiento, entendimiento y amor. No es cuestión de salir de la vida ilusoria, es cuestión de transformar lo ilusorio en realidad y saber cómo debes caminar en ella, cómo lo podríamos conseguir. Despertando y ayudando a los otros a despertar. Cuando el alma despierta del ensueño en que vive, podemos decir que adquiere el conocimiento de saber cómo debe moverse entre la irrealidad de los dormidos. Recuerda la película Matrix, cuando Neo sabe con quién se enfrenta y dónde se encuentra, es donde él comienza a saber cómo moverse dentro de la irrealidad del Matrix. Abrazo de luz y amor. 68 Buen día. Le escribo con todos mis respetos para decirle que soy fiel lectora de los libros El Ser Uno, los cuales ya llevo leído 2 veces y he aprendido mucho de ellos, aplico en el día a día las enseñanzas, aunque a veces no es un trabajo simple. Estoy inmensamente agradecida por haber podido leer esta importantísima información para la humanidad habiendo llegado en el momento justo a mi vida, habiéndome preparado 2 años antes para recibirlo. Como bien lo dicen los libros, nada ocurre por nada y todo sucede por algo. Hoy en día, estoy en la búsqueda de otras personas, al igual que yo y mi familia, que estén leyendo o hayan leído los libros, pero me ha sido muy difícil encontrar ya que el mundo en su mayor parte, cree en cosas ilusorias y está más con idea del amor y las meditaciones y ese tipo de cosas y creen que con eso es suficiente para ganarse el cielo, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil encontrar personas que hayan comprendido los libros, más las que conocí en algún momento que los habían leído o escuchado, ni se acordaban de su contenido. En un momento, no hace mucho, alguien había armado una comunidad sobre los libros y dado a conocer en esta página y en la página de internet, lo cual duró solo 2 horas. Yo desde mi lugar, me sentí muy feliz porque por fin se había dado lo que tanto deseé que era encontrar personas que como yo los lean. Al principio, cuando el grupo de Cerro, me sentí triste, pero luego comprendí de que ese grupo hubiese sido para inconvenientes o tal vez para quitarle la seriedad a esta página. Usted se imaginara que no es fácil moderar un grupo con la cantidad de personas que hubiesen estado en él, revisando los comentarios de todos, o lo que dicen, publican, y todo lo que ocurre en un grupo comunidad. Mi idea hoy, es armar una comunidad a mi cargo con el nombre Comunidad El Ser Uno o algún nombre similar aquí en Facebook, sin involucrar a esta página, haciéndola totalmente aparte para que usted no tenga inconvenientes o haya malos entendidos. Los contenidos serían exclusivos de los libros y las personas interactuaríamos leyéndolos en grupo o manifestando todo lo relacionado con su lectura. La idea es hacer una comunidad seria y responsable. En el caso de no lograr hacerlo así, el grupo se cerraría. Lo que yo quiero más que todo, es que usted esté al tanto de mi idea, por respeto, me